Llegó Aerolíneas Friday. Compra tu pasaje con 10% off y en hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina del 1 de marzo al 30 de junio de 2026 con bancos y tarjetas seleccionadas. Entra ahora en aerolíneas.com.ar y elegí tu destino.